que tanto Calvino hay en calvinismo. Hoy en día hay un intento por muchos calvinistas para desasociar a Calvino del calvinismo, dado que sus orígenes son de Agustín y la Biblia Vulgata Latina. Por otra parte, no fue hasta el gran sínodo de Dordrecht, más de 50 años después de la muerte de Calvino, que los 5 puntos del calvinismo fueron establecidos por primera vez en orden. Irónicamente, esta declaración se produjo solo como una expresión de oposición a los 5 puntos del arminianismo. Sin embargo, este sistema de pensamiento continúa siendo universalmente conocido como calvinismo. Lorraine Bettner dice: fue Calvino quien planteó este sistema de pensamiento teológico con tanta claridad de lógica y énfasis que desde entonces asume su nombre. La verdad es que el origen de esta teología, como veremos en el siguiente capítulo, fue Agustín. Constans admite que el primero, después de San Pablo, que toma nota de la depravación total del hombre. Farrar coincide a él, Agustín, es debido a la exagerada doctrina de la humanidad totalmente depravada. A pesar de sus largos y variados orígenes y el desarrollo del término calvinismo, se mantiene como la identificación utilizada. Como dice Engelsmann, haciendo eco con la mayoría abrumadora de los calvinistas, fue Calvino que desarrolló estas verdades sistemática y completamente. Por lo tanto, llegaron a ser llamados por su nombre. B.B. Warfield declara: fue él quien dio al movimiento evangélico una teología. Timoteo George escribe que fue Calvino que presentó más magistralmente que nadie antes de él y más claramente los elementos esenciales de la teología protestante. Tudor Jones llama Los Institutos de Calvino uno de los trabajos seminales de la teología cristiana. Su pensamiento debía ser la fuerza que motivó los cambios revolucionarios en varios países europeos. Edwin Palmer expresa admiración por Calvino, quien parece crecer cada vez más fuerte entre sus seguidores. El nombre de calvinismo se ha utilizado a menudo, no porque Calvino fue el primer o único maestro, sino porque después del largo silencio de la Edad Media, fue el más elocuente y el expositor sistemático de estas verdades. Sin embargo, para el inexperto, parece si éstas se originaron con Calvino. Por supuesto, que los calvinistas están convencidos de que la Biblia es la verdadera fuente de este sistema religioso. C.H. Spurgeon declaró: yo no creo que nada porque lo haya enseñado Calvino, sino porque he encontrado su enseñanza en la palabra de Dios. Podemos sostener y afirmar una y otra vez la verdad que Calvino predicó, era la verdad que mucho antes escribió el apóstol Pablo en sus epístolas inspiradas y que se revela más claramente en los discursos de nuestro bendito Señor mismo. Disentimos respetuosamente con este gran predicador. Ciertamente, Spurgeon tuvo que escoger cuál de las creencias de Calvino aceptar. De hecho, como veremos, especialmente en sus últimos años, Spurgeon a menudo declaró que estaba en conflicto directo con el calvinismo. Su sermón favorito, el cual él mismo dijo que más almas habían venido a Cristo más que con cualquier otro, fue criticado por muchos calvinistas como arminiano.